habíamos anunciado hace un instante cuando comenzábamos el programa, estamos en comunicación telefónica con Santiago Martínez, que es director del Centro de Salud del barrio Primero de Mayo, para contarnos y ponernos un poco en conocimiento de lo que está sucediendo allí en el Centro de Salud y un poco las repercusiones que algunas han salido en pocos medios, pero nosotros nos hemos ido enterando sobre un posible desplazamiento o no de tu cargo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Ernesto, Noelia, Fernanda, acá en el piso. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Ernesto, Fernanda, Noelia. Bueno, un poco hago como una crónica rápida, ¿no? Sí. Hace una semana atrás me entero por una comunicación telefónica que yo hago a mi jefe superior que iba a ser trasladado del centro de salud a un hospital de día, al Cerro de la Cruz. Uh-huh. Bueno, yo pregunto los motivos y bueno, me dicen que en el primer momento que no que el centro de salud no necesitaba dos médicos. Entonces, bueno, yo doy mi disconformidad con el argumento y quedamos en citarnos el martes de esta misma semana en el área programática para, bueno, charlarlo. Uh-huh. Cuando voy me da la notificación de que yo había sido derivado y entonces le pregunto otra vez cuál era la razón porque no sale en la disposición y me dijo en ese momento que era porque no atendíamos la cantidad de gente necesaria o como que había muy baja cantidad, el número, ¿no? Uh-huh. De personas atendidas en los últimos meses. Uh-huh. Por lo que, bueno, yo también doy toda mi visión de los hechos, se ve un informe que no lo dejé porque no lo pidió, un informe de la justificación del porqué de las cosas y también, bueno, planteando una disconformidad en cuanto al análisis que hacían de los números. Uh-huh. Pero bueno, igualmente firmé, aunque disconforme la disposición y, bueno, me puse ya a buscar el lugar al que se me había sido asignado, aún con mucho, digamos, como dolor, más bien, por la forma en que fue hecha la situación, y aparte porque yo, a mi entender, no hay ninguna causa. Uh-huh. O por lo menos no me fue informada, ese es el tema. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, me voy enterando de toda la movilización de la gente, de las instituciones, yo me voy enterando por teléfono, por las redes sociales, mensajes, de las asambleas, de toda esta movilización emocionante que hizo la gente que vive en el barrio, los vecinos y gente que ha trabajado con nosotros en estos últimos años. Y en realidad eso es lo que como muy gratificante, que se pueda reconocer eso, ¿no? Yo nunca me imaginé que podía llegar a tanto. Uh-huh. Y bueno, nada, eso es, digamos, toda la situación. Yo sigo sin tener clara la razón por la cual se me había trasladado, aunque después se me dijo que podía ser porque se estaba pensando en hacer rotar a los profesionales de los centros de salud hacia hospitales de día. También es una situación que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, son distintas posiciones. Por ahí, en función de esto último que estás comentando y lo anterior que tenía que ver con el grado de movilización que se generó en función de la situación de tu posible traslado, digo, uno lo conoce porque un poco está al tanto, pero no necesariamente todos los oyentes conocen el grado de vinculación que están teniendo algunos centros de salud, puntualmente hablamos acá del Primero de Mayo, con la comunidad que por ahí, digo, esto también tiene que ver o es consecuencia esta movilización que se generó. Digo, ustedes están teniendo una serie de vínculos muy fuertes con la comunidad, de programas, de talleres, ¿así, Santiago? Sí, es verdad, hay muchas actividades que vamos haciendo en forma continua y otras más discontinuas y que la venimos haciendo desde hace mucho tiempo, todo el grupo de trabajo, y eso genera un vínculo. Digo, si en 10 años que de trabajo de uno, o en 5 años o en menos, uno no genera una situación de vinculación, uh-huh, es porque no estamos haciendo lo que corresponde que hagamos. Y en esto, uh-huh, quiero ser claro, digo, me parece que yo soy un defensor de la salud pública, independientemente, estoy trabajando hace 10 años, uh-huh, independientemente de todas las situaciones que hayan pasado, gobiernos, uh-huh, ministros y todo, nunca tuve ningún llamado de atención, nunca, uh-huh, tuve un problema Creo tener un buen concepto de todas las personas, que compañeros y del resto de la gente. Bueno, basta solamente preguntarles, digo, me animo a decir que le podrían preguntar a quien me conoce, digamos, qué concepto tiene, y fuera de alguna diferencia que podamos tener ideológica o de forma de trabajar, bueno, saben cómo somos en el grupo. Y eso, bueno, me parece que puede ser, que tiene que ver un poco con esto. Y también parece que, bueno, nosotros hacemos muchas actividades que tienden a incluir a las personas y que tienden a trabajar la salud como un derecho. Claro, y en ese punto, perdón que te corte, Santiago, digo, la salud entendida en un sentido amplio. Digo esto por la observación que también te hacen desde el gobierno, digo, desconozco cuáles son las fundamentaciones que vos tengas, de que no atienden, digo, como que no hay muchos casos de enfermedad, pero la salud entendida en un sentido amplio me parece que alcanza a otros niveles y hay otro tipo de acciones y de actividades, ¿o no? Obviamente, si yo me encierro en el consultorio a ver durante 8 horas solamente pacientes, pero no me puedo enterar del contexto social que está alrededor, probablemente no esté haciendo el trabajo para lo que fui formado. Y justamente de eso se trata la medicina general, de conocer el entorno, conocer otras cosas, y para eso indefectiblemente hay que hacer otras actividades además del consultorio. Claro. Y otro tema más es que yo podría en 8 horas de trabajo atender 60 pacientes, por lo cual trataría, a cada paciente lo vería por menos de 5 minutos o quizás un poquito más, y con eso no se puede hacer nada. Digo, ¿cuánto tiempo tardamos en colocar un DIU? ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer un buen control del adolescente? ¿Cuánto tiempo hacemos un trabajar sobre casos sociales complejos, como por ejemplo la posibilidad del abuso a una niña, que hemos tenido, armar los informes que se necesitan? Digo, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo analizar número duro, claro, que analizar números diciendo, bueno, pero ¿cuánto tiempo se tardó en esto? ¿Y cuál es la satisfacción de la demanda que siente la persona cuando va a hacerse ver? Me parece que eso es el análisis que uno, claro, que uno tendría que hacer. Y esa es la razón, bueno, digo, y esa es la función que creo que debemos tener todos los que trabajamos en el sistema público, y que me parece que con fallas, con algunas fallas que todos tenemos, más o menos he intentado hacerla. Digo, no puedo decir que me ha salido, puedo decir que he intentado y que intento todos los días, y esto me parece que se nota a lo mejor, esta cuestión de vínculo, de tratar a la persona de igual a igual y de no tomarlo como aquel enemigo que viene a molestarme y por eso viene a verme. Sí, está claro, y también explica mucho también la posible decisión que ha tomado el gobierno provincial. En función de esto, y para cerrar, entonces vos en principio tenés firmado un traslado a un centro de salud, a un hospital de día ahí en Cerro La Cruz, entiendo, sí. Y estás, digo, a disposición, eso cuándo se efectuaría, salvo que... No, ya está siendo efectivo. Yo me he tomado unos días por enfermedad, pero yo empezaría a trabajar. Yo mañana tengo una guardia donde ya estaba estipulado, y voy a ir, obviamente, porque no puedo, digamos, dejar el lugar vacío, claro, o sea, estar en contra de mis compañeros, y el lunes tendría que ir al nuevo lugar. Yo quiero aclarar una cosa, por ahí dejo en tus palabras que esta acción política se da por cierta o tal o cual razón, eso yo lo desconozco. Claro, sí. Esto me parece que, o sea, por eso no tengo militancia en ningún espacio político, no he estado cercano ni alejado de nadie, y bueno, por eso me resulta extraño. También he estado trabajando para el ministerio durante todos estos 10 años, no he tenido un problema, no me puedo quejar en ese sentido, ¿bien? Por eso, los motivos los puedo desconocer, la verdad que está claro, y bueno, esperamos desde este espacio, porque además hemos tenido diversos contactos tanto con vos, con otros médicos que también están haciendo un trabajo muy similar y de esta perspectiva, que se resuelva la situación, sobre todo por la mejora que seguramente ya está y se está palpando en el barrio Primero de Mayo. Y bueno, esperemos que se resuelva la situación. Sinceramente, estaremos escuchando de cerca cómo va. tu situación, la situación del centro de salud, y seguramente en algún otro momento nos comunicaremos contigo para ver si la situación se ha modificado de alguna forma o bueno, pero bueno, vamos a estar siguiendo atentos, así que te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Una última cosa, sí. Solamente la aclaración, no somos el único centro que trabaja de esta manera y que uh-huh. tiene vinculación con la gente. Conozco muchos, uh-huh. Conozco muchos compañeros que, aunque no sea todo un grupo, son compañeros individualmente que lo hacen y que apuestan todo el tiempo a hacer una buena salud pública. Y esto le hace bien, creo que a la gente, le hace bien hasta incluso al Ministerio de Salud, uh-huh. y le hace bien a la provincia. O sea que me parece que bueno, este caso particular pasa esto, pero bueno, tengo compañeros, no solamente médicos, profesionales y no profesionales, que doy fe que están trabajando como se debe y en este sentido. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, sí. nada, esa aclaración porque... No, está muy bien, está buenísimo. Soy una única cosa, no, hay somos muchos, bien. Está buenísimo, se entiende, y sí, es reivindicar el trabajo de muchos doctores, de muchos trabajadores de la salud en toda la provincia. Y bueno, nuevamente te agradecemos la comunicación telefónica y estamos en contacto, Santiago. Bien. Un saludo. Muchas gracias.